Buena vibra desde el ombligo de la luna, yo soy Coyote Lagañas, desde México, Distrito Federal. Un abrazo a toda la banda que sigue estas colaboraciones, en especial para los escuchas de Radio Marconi en Milán, Italia, y para los podcasteros de fabricademitos.com. Esta colaboración lleva el nombre de Pandemia Mediática. El gobierno ha identificado a Edgar, un pequeño de 5 años, habitante de una de las zonas más pobres de Oaxaca, como el primer mexicano en infectarse con la cepa de gripe porcina, una enfermedad altamente infecciosa causada por un virus que hasta hace poco solo atacaba a personas que mantenían un contacto estrecho con el ganado porcino. Sin embargo, mutó y ahora puede transmitirse de persona a persona, y precisamente por su reciente aparición es que no existe vacuna. Sin embargo, esta podría estar lista más o menos en 6 meses, según los más optimistas. Sin embargo, cuando es detectada a tiempo, la enfermedad desaparece sin mayor complicación. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud mantiene en etapa de alerta 5 de 6 al mundo entero por la inminente propagación de la cepa a nivel global, una pandemia que al parecer en el ombligo de la luna se mantiene bajo control después de que las acciones emprendidas por el gobierno, que a decir de muchos, sin embargo, fueron tardías y exageradas. Además de que organizaciones como lo de los restauranteros reclaman las bajas en sus ventas, pues las clases a todos los niveles de educación han sido suspendidas en el Distrito Federal hasta el próximo día 6 de mayo. Otros, en un sentido más conspiracional y paranoide, difunden a través de correo electrónico sus conclusiones, haciendo analogías con distractores mediáticos altamente nocivos del pasado como el chupacabras, los falsos náufragos, la leche contaminada con radiación o el asesinato del ex candidato del PRI, Leonardo Colosio, hace ya 15 años. Cuestión de enfoques, lo que sí es bien cierto es que en los medios masivos no se habla de otra cosa, perdiendo un poco la atención de asuntos coyunturales como el apoyo de la Cámara de Senadores sobre el dictamen de la iniciativa de ley que permite la aportación de dosis mínimas de marihuana, cocaína, opio, cristal y otras drogas, con lo que se pretende combatir el narcomenudeo. Los dimes y diretes alrededor de la nueva refinería también es otro tema, las declaraciones del arzobispo de Durango sobre el paradero del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, los asesinatos de militares y civiles, por supuesto, alrededor del crimen organizado que se continúan cruentos, y por supuesto las investigaciones sobre las propiedades del expresidente Vicente Fox. Las cifras de decesos resultan confusas, pues mientras el gobierno federal informa de 159 muertes por influenza en el país, los reportes estatales suman 52 muertos. El secretario de Salud, Jesús Cumate, alteró sus propias declaraciones. El jueves 23 de abril, cuando se determinó la emergencia sanitaria, cuando habían ocurrido apenas 230 hospitalizaciones y 68 decesos, aseguró que 20 de los casos de muerte estaban confirmados a causa de la gripe porcina. Sin embargo, 4 días después, era tan solo 7 las defunciones. La Organización Mundial de la Salud tiene confirmados con pruebas de laboratorio 114 casos de influenza porcina en 7 países del mundo, siendo Estados Unidos el que mayor número de casos registra con 64, 26 en México, 13 en Canadá, registrando 7 nuevos, 2 en Israel, 4 en España, 2 en el Reino Unido y 2 en Nueva Zelanda. Y en las últimas horas, Suiza confirmó el primer caso de influenza porcina. El afectado es un joven de 19 años quien regresó de sus vacaciones en México y forma parte de otros 24 casos sospechosos, informó el Departamento Federal de Salud suizo. El paciente se encuentra en un hospital muy cerca de la ciudad de Zúrich. Cuba fue el primer país en suspender vuelos hacia y desde México al anunciar una prohibición de 48 horas, salvo casos excepcionales, mientras que la Unión Europea y la Comisión Europea se opusieron a la propuesta del gobierno francés de suspender los vuelos a México para frenar la propagación de la gripe porcina en territorio europeo. Los gobiernos asiáticos aún están libres del virus, por lo que han mantenido estrictas revisiones a los viajeros que llegan procedentes de Norteamérica. Asia se mantiene en alerta máxima luego de la confirmación de 2 casos en Nueva Zelanda, como ya se dijo antes. Y nos acabamos de enterar que la embajada de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que los pasajeros que presenten altas temperaturas o pruebas positivas para el virus H1N1, como se le conoce científicamente a la gripe porcina, se les negará la posibilidad de transportarse, por lo que en los 6 aeropuertos de México se instaló el equipo necesario para detectar a los posibles infectados. La Iglesia Católica, en voz del Papa Benedicto XVI transmitió su solidaridad a México confiado en la fortaleza del pueblo para vencer el virus, después de entrevistarse en privado con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Hay que recordar que el presidente de Colombia viajó a Italia y el Vaticano para abordar temas sobre paz, derechos humanos y liberación de rehenes con Benedicto XVI y el jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi. Mientras, el gobierno de Washington se percibe preocupado frente a la primera víctima mortal por influenza porcina en territorio estadounidense. Recientemente, Barack Obama confesó sentirse sorprendido por la cantidad de asuntos críticos que parecen venir de todos lados y al mismo tiempo. Bueno, pues muchas gracias y muy buena vibra a toda la pandilla glocal que sintoniza Radio Marconi y Babel Latinoamericano. Yo soy Coyote Lagañas, un saludo y si sobrevivimos al ataque de los marranos zombies, nos oímos a la que sigue.